pequeña mía, pequeña, pequeña de mi corazón. Pequeña, pequeña, pequeña mía, te doy mi vida, te doy mi amor. Pequeña, pequeña, pequeña mía, pequeña, pequeña de mi corazón. Pequeña, pequeña, pequeña mía, te doy mi vida, te doy mi amor. Me siento enamorado y no me importa nada. Estoy ilusionado con mi nuevo amor. Estoy enamorado y sé que algo he cambiado. Y siento que ha llegado el verdadero amor. Pequeña, pequeña, pequeña mía, pequeña, pequeña de mi corazón. Pequeña, pequeña, pequeña mía, te doy mi vida, te doy mi amor. Pequeña, pequeña, pequeña mía, pequeña, pequeña de mi corazón. Pequeña, pequeña, pequeña mía, te doy mi vida, te doy mi amor. Pequeña, pequeña mía, pequeña, pequeña de mi corazón. Pequeña, pequeña, pequeña mía, te doy mi vida, te doy mi amor. Pequeña, pequeña, pequeña mía, pequeña, pequeña de mi corazón. Pequeña, pequeña, pequeña mía, te doy mi vida, te doy mi amor. Te extraño como un niño si no estoy contigo. Solo tu cariño es dueño de mi amor. Estoy enamorado y sé que algo he cambiado. Mira, me ha llegado el verdadero amor. Pequeña, pequeña, pequeña.